Buenas noches, vecinas y vecinos de Puente Alto. ¿Cómo están? Una vez más al aire en su programa Cultura Cívica Progresista en la radio Puente Alto 107.5 FM en la cima del dial. Hoy nos acompaña, tenemos un nuevo formato. Hay tres personas en la conducción que me acompaña, como siempre, Carlos Carter. ¿Cómo estás, Carlos? Aquí estamos, llegando bien para este nuevo programa. Iván Videla Sáez, ¿cómo estás, Iván? Muy bien, estimados. Aquí estoy encargado de la parte online. Estoy encargado de la parte online, además de estar hablando con ustedes y dispuesto a escuchar sus comentarios. Y tenemos un gran invitado hoy día, ¿cierto? Sí, tenemos un gran invitado. Exacto. Oye, y el tema que acaban de escuchar, obviamente, es introducción a mi compadre, mi gran amigo, Luis Batallé, motoquero del Partido Socialista, gran amigo, ganó las primarias hace poco de la nueva mayoría y es el principal candidato al sillón alcaldicio de Pirque. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo está usted? Hola, hola, buenas tardes. Gracias por la invitación a este programa Cultura Cívica Progresista. Bueno, como tú dices, un temazo el que pusieron de los años 70, me trae mucho. Muchos buenos recuerdos de juventud. Agradecido y dispuesto a que conversemos de distintos temas de actualidad, que conversemos de política, que conversemos de animales, de tenencia responsable, de diversidad. Dispuesto a todas las preguntas, tanto de ustedes como de los oyentes. Amigo mío, pero yo quiero empezar de una manera diferente. No vamos a ingresar todavía al mundo, ¿cierto?, de la política, de la contingencia política, sino que yo te quiero llevar al ámbito del deporte. Somos campeones de América, ya lo habíamos conversado anteriormente, pero me interesa saber dónde, cómo y cómo viste, ¿lo viste en familia, el partido, cuando salimos campeones de la Copa Centenario? Mira, yo lo vi, todos los partidos los vi en la casa con mi familia, pero te contaré que ese día de la final, cuando ya expulsaron a un jugador nuestro, ya me decaí y coincidía con el programa, la serial Game of Thrones. Así que me instalé a ver Game of Thrones. Fue víctima de la disyuntiva de elegir alguna de las pasiones. Claro, y ya después vi la parte ya final de la largue y los penales. Pero un gran triunfo, yo creo que necesitábamos triunfos como esto. Esta es una generación muy especial en el fútbol y hace que nuestros jóvenes, nuestros niños, se críen con una mentalidad distinta en el deporte, una mentalidad ganadora que siempre había estado esquiva con nosotros, porque decíamos, hicimos un gran partido, pero perdimos. Aquí, de repente, no hemos hecho grandes partidos, hemos ganado y hemos tenido en dos años, o en un año calendario, dos triunfos importantísimos. ¿Cómo te motiva? Bueno, ¿desde cuánto? Yo desde que te conozco te he visto arriba de una moto. ¿Hace cuánto tiempo tú ya estás con esta moto? Mira, ando en moto desde muy niño, como de 17 años. Corrí motocross, corrí el campeonato de Chile, fui a correr a... Teníamos aquí en Puente Alto, porque yo soy nacido y criado en Puente Alto. Qué bueno. Hace 15 años que vivo en Pirque, pero soy del casco histórico, me crié en la calle Santa Elena. Estudié de kindergarten a cuarto medio en la Escuela Consolidada de Puente Alto, así que soy un puentealtino y lo digo con orgullo. En cualquier parte de Chile donde voy, soy nacido y criado en Puente Alto, en la escuela pública de calidad, con una muy buena enseñanza. Y como te digo, desde muy joven tuve moto y conocí al Chaleco López siendo un niño chico en infantiles, corriendo siempre, de una gran personalidad. Y ahí, apasionado de las motos, he tenido accidentes, como yo siempre digo, el que tiene moto o se cayó o está por caerse. Así que es un vehículo de movilización práctico, pero también que hay que tener mucho cuidado. Nunca hay que andar apurado en moto. Es decir, eso no significa que tú corras. Es decir, yo de repente, irresponsablemente corro y le he sacado a esa moto 210 kilómetros por hora. Ah, mierda. Pero nunca andar apurado. Las veces que he tenido accidente es porque he ido apurado. Entonces, recomendación para todos los motoqueros: nunca andes apurado. Siempre anda con tus tiempos largos, que no tengas que... No andes pillado en el tiempo. Así es. Y obviamente, como en el ciclismo de descenso, que es uno de los deportes que yo practico, hay algo en común, que tenemos que usar el casco y el equipo de protección adecuado. Aquí es certificado. Es obligatorio y yo he gastado bastante... Eso iba a comentar yo, disculpa, a modo de anécdota. Mi primer día de moto con licencia entregada el día anterior... Tuvo un accidente gravísimo, iba tranquilo, se cruzó una niña con un museo al pase y quedó la escoba. De ahí nunca más vuelto a tomar la moto. Ah, pero ahí son... Por eso, anécdotas. Son gajes, no, aquí tengo algunas cosas. Pero bien, me gusta el tema de las motos. El último accidente que tuve, eran 2 años atrás, aquí en Nemesio Vicuña con Santa Elena, 20 para las 8 de la mañana, un señor que iba a dejar su hijo al colegio, se pasó el C del paso y es que ese, metió al suelo. Sí. Sí, pero ahora hay imprudencia en todos lados. Hay motoqueros que son imprudentes totales, que se atraviesan, que se cruzan, y también hay obviamente automovilistas que le echan el auto encima al motoquero. O sea, hay de todo. Sí, pero hoy día el parque automotriz, es decir, el parque de motos ha subido mucho. Uno, por el precio de la benzina, y dos, por el tema de la congestión. Es una buena forma. Ahora, yo pago tag igual que un auto. Ese es un problema que tenemos los motoqueros. Sí. Hoy día, el 80-90% de las motos que andan por las autopistas andan sin patente, para no pagar. Pero yo pago igual que un auto, pero si pagamos tag, debiéramos tener una vía exclusiva para motos. Y eso evitaría un montón de accidentes. Amigo mío, ingresemos ya al tema... que nos convoca, el tema político, la contingencia política. Yo creo que a modo de introducción, y usted ya sabe que le vamos a preguntar la pregunta del millón. La no pregunta me diga nada, algo relacionado con alguna pensión. Claro, hay una pensión que salió que todos los chilenos queremos. Claro, no, exacto. Así que yo... Una pensión regulé, que dice. Y tuvimos aquí, nosotros tuvimos aquí a Jimena Osandón. Sí. No le quise hacer esa pregunta porque obviamente tratamos de tener bien a nuestros invitados. Pero bueno, ya lo habíamos conversado. Yo quiero que me des tu opinión de que haya, dentro del partido hay algo, hay una conversación, hay una, no sé, un código de ética al cual obviamente uno tiene que hacer ver este tipo de cosas que sucedió. Mira, primero hay cosas que son legales y hay otras cosas que pueden ser cuestionadas ética y moralmente. Exacto. Aquí tenemos... un tema que es legal, la pensión de la señora Miriam Olate es totalmente legal. Prueba es que todas las pensiones tienen que ir a toma de razón de la Contraloría. Y la Contraloría dio por buena esa pensión. Ahora, aquí lo que ha hecho el diputado Osvaldo Andrade es defender también a su mujer, que como hombre y como esposo... Tiene el deber de hacerlo, pero él no está involucrado en nada, él no tiene nada que ver con esta pensión. Ahora, si es por ver temas de sanciones, yo creo que la sanción, o quien debiera haber hecho el control en términos de la cuantía, debiera haber sido el Ministerio de Justicia, ya que la Gendarmería es parte del Ministerio de Justicia. Depende del Ministerio de Justicia. Yo creo que aquí hay a Osvaldo también se le está pasando algunas cuentas por parte de la derecha y también algunas cuentas internas dentro del Partido Socialista en términos de que él ha dicho ya que quiere ser el sucesor en el próximo periodo, una vez que nuestra senadora Isabel Allende deje el cargo de presidenta, o para ir de precandidata presidencial a las primarias que habrían el próximo año, o cuando termine también el próximo año el periodo de los 2 años de su mandato. Así que también se mezclan ambas cosas. Es un tema complicado. Hoy día la gente quiere transparencia, quiere probidad, y cuando nosotros hablamos de desigualdades, claro que esto es una pensión totalmente desigual para la que gana la mayoría de los chilenos. Yo creo que es exagerada. Veremos qué irá a pasar. Ahora, no es solamente el tema de la señora Miriam Olate, son una serie de funcionarios, exfuncionarios de Gendarmería que tienen pensiones o iguales o similares, y no te quepa la menor duda que deben haber también Carabineros Investigaciones, porque Capredena representa a Carabineros, uh-huh, a Investigaciones y a Gendarmería. Dipreca, Dipreca y Capredena. Perdón, Dipreca, Capredena es el tema del ejército. Claro. Carlos. Sí, mire, yo Le hago una pregunta similar a casi todos. Nosotros generalmente preguntamos más política de la comuna, de la provincia, perfecto, en realidad. Pero dado lo que está pasando, con respecto a la pregunta que te hizo Luis recién, ¿qué piensas tú que es lo que está pasando en la política en general hoy en día? Porque tanta gente de derecha como de la izquierda, los que están en el poder hoy en día, están saliendo a la luz pública cada día nuevos fraudes. Ahora hace poquito estuve leyendo, Dávalos nuevamente está apareciendo. Entonces, ¿qué opina usted con respecto a lo que está pasando en la política en general en Chile? Yo creo que hoy día, como la información fluye tan rápido, tú te puedes meter a internet y puedes ver un montón de cosas, la transparencia juega un rol muy importante. Hoy día se ha transparentado las formas como se financiaba la política y las candidaturas hasta las últimas elecciones. Se financiaba de una manera que no es legal según... Justamente. Entonces, para eso hoy día se legisló. Hay un antes y un después. Correcto. Lo que pasa es que todavía no hemos terminado este periodo porque no han habido sanciones a la gente que ocupó toda esta estructura, toda esta manera de financiar sus campañas. Ahora, yo creo que es la punta del iceberg. Yo creo que son unos pocos los que hasta el momento han salido a la palestra. Yo creo que hay muchos más porque está metido Falabella, está metido Corpesca, está metido Ripley salió Entel, no te quepa la menor duda, Telefónica y todo. ¿Y quizás era, cuántas empresas más? Era la manera como se financiaba. Claro, cuando tú pones, el que pone, como digo yo, el que pone el dinero pone la música. Entonces también era una manera de cooptar a algunas personas para que pudieran tener una cierta posición. Obviamente que a la derecha siempre ha financiado el empresariado. Y eso a nadie, para nadie ha sido, claro, ha sido un asombro. El tema es para nosotros, para la gente de izquierda, que el yerno de Pinochet, Ponce Leroux, haya financiado gran parte de la Concertación. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos un problema que es bastante ético y moral, nuevamente, como yo te digo. Ahora, yo en mi campaña parto con un límite que son 19 millones de pesos para gastar en la candidatura al alcalde en Pirque, y en la primaria tenía un límite de 1.900.000 pesos con una cuenta Vista que te abre el cheque electrónica, sí, que te abre el Banco Estado, donde todo tú tienes que pagarlo por esa vía, y donde yo todos los egresos tengo que juntar todas las boletitas. Mañana, cuando ya parta en agosto la candidatura ya grande, si yo tengo gente que va a trabajar en el puerta a puerta y le voy a pagar, tengo que hacerle un contrato. Exacto. Y distintas cosas que se va a transparentar todo. Si yo incurro, me paso más del 10% del tope que tengo para gastar, puedo inclusive hasta quedar inhabilitado de ser alcalde. Exacto. ¿Ah? Más las multas correspondientes. Así que yo creo que son medidas para transparentar en este caso las candidaturas. Las campañas. Exacto, las campañas. Claro. Y con respecto a tú mismo, ¿cómo cree usted que podríamos hacer, cambiarle el suite a la gente? Porque la gente está muy desilusionada de todo lo que está pasando en la política. ¿Cómo podríamos lograr convencer nuevamente o reencantar a la gente que vaya a las urnas, que es el único método que tenemos todos los ciudadanos para poder tener a nuestros representantes? ¿Cómo cree usted que podríamos llegar a eso? Yo creo que el gran paso que hay que dar es darle espacio a las nuevas generaciones. Es raro que te lo diga yo, que yo tengo 60 años, fui dos veces candidato a concejal, una vez candidato a alcalde, ahora nuevamente candidato a alcalde, pero creo que debiéramos legislar ya pronto, porque ningún cargo de elección popular, ninguno, desde concejal, diputado, alcalde, senador, core, sea más de dos periodos. Yo creo que es la única manera que debemos tirar a la chimenea con rostros nuevos. Estos pueden ser jóvenes o también puede ser gente adulta que también tiene derecho a participar, que también tiene grandes ideas, pero que a lo mejor no ha tenido la oportunidad por esto mismo, porque tenemos algunos parlamentarios que están desde el año 90. O sea, eso mismo. Entonces, justamente, pueden ser muy buenos parlamentarios, pero ya hay que darle oportunidad a gente joven. A mí me parece muy bien lo que ha pasado con esta nueva generación que decidieron entrar al Parlamento. Uno de repente los critica por su vehemencia, porque de repente algunos han terminado votando con la derecha por ser demasiado maximalista, pero es bueno, hay un nuevo aire, y eso es fundamental. Y lo otro, ser creíble. Es decir, no, sí, no prometer lo que no se puede cumplir. Yo creo que tenemos que reencantar a la gente. Y a raíz de todo esto, esa es la clave. ¿Qué prefiere usted? Esa es la clave. Exacto. A raíz de todo esto, ¿qué prefiere usted? ¿Votaciones obligatorias o cómo están actualmente? Yo creo en un sistema mixto. Donde, sistema mixto. Donde y que alguna vez se propuso, que es inscripción automática, voto obligatorio, ¿sí?, y desafiliación voluntaria para cada elección. ¿Cómo procedería esa desafiliación? Es decir, si tú no quieres ir a votar en las elecciones municipales, yo voy con un plazo de 6 meses antes y me desafilio, ojalá vía internet, algo fácil. Sí, no tienes multa, pero quedas con el voto obligatorio, con la inscripción automática, pero te da un mecanismo también para ti. Para decir ¿saben qué? No me siento representado por las personas que están en este momento. Pero en esta elección, para la otra, sigues automáticamente electo. Claro, cada elección se solicita una eliminación a la votación. Yo creo que porque es como la mezcla del voto obligatorio y del voto que tú lo haces voluntario. Por lo que yo entiendo, ¿no sería lo mismo que en vez de solicitar eliminarse de la votación, votar en blanco o en nulo en esa situación? ¿Para qué vas a obligar a la gente a incurrir en una pérdida de tiempo y en un gasto? Porque también es una vocación cívica que todos tenemos que tener. Claro, eso sería lo ideal. Antiguamente, si tú no estabas inscrito en los registros electorales y no ibas a votar, no te pagaban los cheques. Claro. No podías hacer ningún trámite en las oficinas públicas. No, yo creo que sí, deberes y obligaciones. Debiera ser así, que la gente exprese por lo su que voluntad, quiere. Exactamente. Que quiere que la gente lo gobierne. Y una pequeña acotación. Yo encuentro que el tema voluntario ajusta un poco a la parte de las libertades. Aquí yo difiero un poco con ustedes. Encuentro que encuentro que una de las cosas que sucede acá del voto voluntario es para poder decir, ¿saben qué? A mí no me gustan las personas que están y no puedo ir a votar por alguien que no me gusta, porque lamentablemente por un tema de constitución, si no me equivoco, todos los votos nulos o los votos en blanco pasan a la mayoría de las personas, ¿o no? No, ¿es verdad? No, eso es así. Porque siempre ha salido ese mito y podríamos aprovechar en esta instancia de aclararlo, porque siempre ha circulado. El voto nulo es voto nulo, el voto blanco. Siempre las elecciones se ganan con los legalmente emitidos. Pero yo creo que hay un tema que no toqué, que es fundamental. Voto obligatorio, sí, pero con locomoción gratuita el día de las elecciones. Eso también. Porque para una familia, en Pirque, me pasó hace 4 años atrás, la gente más humilde no pudo ir a votar. Porque en una familia que son 3 personas te significan ida y vuelta a 5.000 pesos. Entre ir a votar y parar la olla, no tiene dónde perderse la gente. Entonces yo creo que la democracia cuesta y para eso el gobierno debiera invertir en que el metro sea gratis, el que el Transantiago sea gratis y toda la locomoción ese día sea gratis, en un horario que vaya desde las 7 de la mañana a las 6 de la tarde, que son los horarios de votación. Yo creo que es fundamental, es parte de la democracia. Sí, porque muchas veces pasa también que la gente, cuando no puede ir, empiezan a ocurrir estos malos llamados acarreamientos políticos, que no son justos, porque claro, llega un bus por las partes que no hay acceso, empiezan a trasladar a las personas y le empiezan a decir, ¿sabe qué, señora? Yo soy Juanito Pérez de no sé quién, que me quiero tirar para candidato, ¿sabe usted? Y entonces como que muchas personas lamentablemente dicen, ay, qué tan buena onda fue con nosotros, nos trajo, nos dio una bebida, la típica galletita. Y lamentablemente eso es un hecho de, yo soy bien tajante, prácticamente una corrupción hacia el pueblo para decirle, ¿saben qué? te vendo por un, por ejemplo, te vendo por una galleta, te vendo por esto, y me vas a ser trasladado y vota por mí, o sea, no te No, eso hoy día en la nueva ley de elecciones populares está tipificado como delito y es un cohecho abierto. Exacto. Así que eso está totalmente prohibido por la nueva ley de elecciones populares. Lucho, lo otro yo creo importante que se pudieran hacer las gestiones con el server para que la gente que vota, que sea, por ejemplo, por poner tu caso, por lo menos en mi caso, yo tengo colegios cerca. Estoy con el San Carlos y estoy con el San José. Ah, pero sí, me mandan a votar. Sí, verdad. A la otra punta de Puente Alto. Entonces, ¿por qué no ver? Y el server tiene la información, tiene toda la información como para poder decir, mira, este señor está ubicado cerca de este colegio, que vote en ese colegio. Ayuda a la gente que no tiene que trasladarse tanto. Exactamente. Tanto, ayuda por el asunto de las lucas, que no tiene que estar pagando, ¿cierto? Lo que tú acabas de decir. Y obviamente ayuda a los tiempos. No, y hoy día tenemos programas georreferenciales donde te pueden ubicar inmediatamente la cantidad de gente en qué sector se encuentra y todo. Lo bueno que para esta elección, por lo menos aquí en Puente Alto, la elección que viene, se creó una circunscripción en Bajo de Mena, que fue la participación en la última elección aquí en Puente Alto fue de la media hacia abajo, porque la gente de Bajo de Mena no tuvo posibilidad de votar donde vivía. Entonces ahora se abrió una circunscripción, va a haber colegio donde se pueda llevar a cabo la votación. Pero yo coincido plenamente contigo, es decir, debiera hacerse fácil. Exacto, las cosas para la gente. En algún momento llegaremos al voto electrónico. Algunos dicen que la mejor manera de hacer fraude es por el voto electrónico. Sí, pero yo creo que las tecnologías van en aumento y la seguridad de esa tecnología también. Así sí, que sí. Yo creo que hay que hacer una conjunción. El único problema que tiene el voto electrónico es que cuando hay reclamos, tú no puedes hacer como se hace hoy día, un recuento de votos en el Tricel, el Tribunal Calificador de Elecciones. Esa es una de las fallas que tiene ese sistema. Una traba. Lucho, ingresemos ya al tema de la candidatura. En Pirque, para todos aquellos vecinos de Pirque que están escuchando, en el recorrido que tú hiciste en la campaña, ¿cierto?, para las primarias, tú lograste recoger algunas cosas que los vecinos te dijeron. Hagamos hipotéticamente, volemos, ¿cierto?, imaginémonos que tú ya eres alcalde. ¿Al como si fuera, amigo? ¿Ah? ¿Al como si fuera el juego que tenemos? El como si hoy día ya fueras si hoy día tú eres alcalde, ¿cuáles serían las tres primeras medidas que tú tomarías como alcalde electo en Pirque? Primero que nada, tenemos un gran problema, que es con el tráfico. Hoy día los tacos son sumamente grandes, la gente se demora desde principal al centro de Pirque tres cuartos de hora y de ahí en llegar a Puente Alto. Yo creo que desde que se instaló el semáforo en Conchaitoro con Ramón y Virginia Subercazó, ha quedado un caos. Yo creo que ese es uno de los primeros temas que hay que resolver. Y se resuelve a la antigua, sacando el semáforo. Yo, desde la época que fui concejal, cuando Jaime Escudero era alcalde, se pensaba que un semáforo, que era un signo de modernidad, yo creo que ha sido lo más nefasto para la comuna. En segundo lugar, tenemos que hacer un plan fuerte con educación. Hoy día la matrícula cada día va bajando más en Pirque, en todos los niveles. La gente prefiere pegarse cuatro viajes, y es decir, dos viajes de vuelta a Puente Alto para traer sus hijos, porque piensan que la calidad de la educación es mejor aquí en Puente Alto, en los colegios particulares subvencionados o particulares, que los particulares subvencionados ya van a ir desapareciendo. Así que es... Y en tercer lugar, salud. Salud, hoy día no tenemos médicos las 24 horas en Pirque, tenemos que tratar de llegar a un CEFAN que pueda atender 24 horas, subir los niveles de atención, tener más médicos y que haya una atención realmente de calidad por todo el personal. Cuando tú vas a un consultorio no vas porque estás bien, vas porque estás enfermo, te sientes mal, y a lo mínimo te tienen que atender con una sonrisa y tratarte bien. Carlos, ¿qué proyectos tienes precisamente? No voy a ser tan puntual, pero a lo general, con respecto a la diversidad, la inclusión, que es mi bandera de lucha en su campaña. Mira, tenemos de todas maneras las puertas abiertas para la inclusión. He conversado con mucha gente que tiene discapacidad y que dicen que en Pirque no se le abren ninguna posibilidad de trabajo. Yo creo que hay que incluir a todos y todas en lo que va a significar la nueva gestión del municipio. Hay que incluir la diversidad sexual también, tenemos que verla, tenemos que incluirla. Vivimos el día a día con esta forma de vida que ha tomado alguna gente. El matrimonio igualitario, yo estoy por el matrimonio igualitario, estoy por todos los tipos de familia que ¿y la unión civil? La unión civil también. ¿Qué, bueno, ¿qué diferencia encuentra usted entre unión civil y matrimonio igualitario para la diversidad? Las uniones civiles hoy día son las que se están realizando que no te las realiza el registro civil, pues. En cambio, el matrimonio igualitario va a ser hecho por el registro civil, igual como se casan las personas heterosexuales. Claro, que la única diferencia era solamente por el tema de la adopción. Bueno, pero ese no un tema, ese es un tema, que es lo único que marca la diferencia entre uno y otro. Sí, pero como te digo, bueno, pero ahí tú tienes un punto que está bien. Pero lo importante es que tienen considerado el tema, porque es súper fuerte hoy en día y lamentablemente yo he visto acá en Puente Alto, en general en las provincias cordilleras, no hay cultura para la diversidad, no hay movimiento para la gente que tiene problemas de invalidez, que no pueden andar, la gente que es ciega, es súper complicado. Entonces hay que tener se les llama minoría. No, hay que adaptar todos los edificios, las calles, todo para que la gente con discapacidades pueda desplazarse fácilmente. Yo creo que y tenemos después los adultos mayores, porque también, es un tema fundamental. Sí. Cada día van existiendo más y con mucha, cada día más bien. En 2014, 2015 empieza a aumentar la cantidad de adultos mayores y con mucha falencia. Exacto. Con muchas falencias. Ya. Yeah. Ahora viene mi parte, un momento, que estoy de camarógrafo. Luis. Bueno, esta pregunta es por un tema bien especial. Como usted sabe, también soy voz animalista, ¿eh? O personas rescatistas de animales, que son cosas diferentes, pero vamos por un mismo fin, que es una tenencia responsable de animales, que lleva de paso a una buena salud pública y además a las personas las lleva a tener un mejor estado de salud al tener controlada la población canina, que es uno de los casos que Pirque se ha visto afectado en gran proporción. Ante lo cual mi pregunta es la siguiente. ¿Usted qué medidas tomaría con el tema de los animales abandonados en las zonas rurales de Pirque y con los animales asilvestrados del lugar y los animales abandonados? Mira, un gran tema. En nuestra comuna por un tiempo largo se convirtió en un botadero de animalitos. Eso quería opinar. ¿Ya? Hoy día he visto que hay menos, pero hay una gran cantidad de animales. Yo soy de los que cree que los animales son seres sintientes. Exacto. Yo estoy porque sigamos el ejemplo de la comuna de Providencia de hacer una ordenanza municipal que castigue la gente que hace maltrato a los animales. Y con eso se omite lo yo estudié veterinaria, así que es un tema que me... ¿Es colega entonces? Yo no me titulé. Ah, ya. No me titulé, pero trabajé mucho y con amigos veterinarios, pero es un tema que me apasiona. Yo creo que tenemos que hacer grandes campañas en Pirque. Campañas de esterilización masiva, exacto, tanto de machos y hembras, con un convenio con universidades. Hoy día tienes que hacerlo lamentablemente o favorablemente con universidades privadas, porque la única estatal, la Universidad de Chile, no da abasto. Entonces tenemos que tener unos convenios con una o dos universidades para hacer una gran tarea. Yo sé que tienen convenio con una universidad en la que pertenezco. Y tenemos que enseñarle también... Han dado unos resultados. Y tenemos que enseñarle a la gente que tiene que cuidar sus mascotas. Tiene que, desde que el perro salió a la calle y hace su caca, tú eres el dueño y tienes la obligación de con una bolsita pescar esa caca y botarla a la basura. Bueno, hay un proyecto que está en el... Yo no les he contado, yo trabajo en la Secretaría General de la Presidencia, esto, ¿ya? ¿No? Desde que partió este gobierno. Trabajé anteriormente en el gobierno de la presidenta Bachelet también. ¿Usted habla del proyecto de los animales asilvestrados? No, el proyecto de tenencia responsable, que está viendo el sueño de los justos, porque ahí hay un gran problema entre Hacienda, que es poner las lucas para los centros de rehabilitación que van a haber en cada comuna. Muy bueno. Ya se les logró sacar a Hacienda de que con fondos fiscales se logre tener un veterinario en cada comuna de Chile, porque generalmente todos los proyectos que se hacen, que tienen que ver con los municipios, vienen desfinanciados. Entonces, le cargan la mata al municipio. Exacto. ¿Como una especie de hospital público? No, puede ser hospital, pero un centro de rehabilitación y de ahí tú... De reintegración, en el cual nosotros podamos adaptar con el sistema cognitivo emocional del animal y para reentrenarlos y usarlos en uso. Y después tú los das en adopción. Ya, porque, ¿ya? Mire... Lo que yo le entiendo por reintegración es acoplarse al sistema cognitivo emocional. Para la gente que entiende, es como la base de lo que es un adiestramiento del animal, la cual nosotros vemos cómo se comporta, cómo es su etología, su psicología y sus emociones, y hacemos un plan de estudios para enseñarle ciertas habilidades y ciertos trucos al animal. Por ejemplo, para los niños de la Teletón como un perro de apoyo, o para la gente que es con problemas de distintos porcentajes de visión, que sea como un perro guía. Esos temas ya se han intentado hacer en Europa con éxito. O sea, algunas partes de las ideas que he presentado acá en el programa en muchas ocasiones han dado resultados. Pero ¿qué es lo que pasa? Usan solo una de las patas, por ejemplo, de un sistema estructural que podemos hacer para mantenerlo. Entonces, ¿qué pasa? Falla una carga mucho hacia una línea y tenemos que tener un equilibrio de muchas líneas para que podamos tener un tema. Control, esterilización, así etcétera, es. Todos coordinados y juntos con una policía y una especializada para eso, y un tema de leyes o proyectos u ordenanzas que castiguen verdaderamente todo lo que es el abandono animal, que es un maltrato, y esa es la raíz del verdadero maltrato animal. Coincido plenamente con lo que tú has dicho y será parte de mi gestión. Yo ahí, como te digo, hoy día en esta campaña que hice para las primarias, que recorrí casi toda la comuna, tú ves un promedio de 2-3 perros por casa, fuera de los perros abandonados dentro de los mismos villorrios. Así que es un tema interesantísimo y, como tú bien lo planteas, es un tema de salud pública. Sí, exactamente. Así hay que mirarlo. Así es. Así hay que mirarlo. Así que, un cortito. Dale, dale. ¿Qué opina con respecto a la Constitución que los considera bien muebles? Yo creo que está equivocado. Yo creo que están equivocados. Como te digo, tenemos que ir al concepto de seres sintientes. Exacto. Y ahí es donde tenemos que... Es la visión que tenemos que poner ahora. Así es. Uh-huh. Y ya se están dando los pasos para eso. Esta ordenanza, de Providencia. Hasta un tiempo se pensó en reuniones con y charlas con grupos animalistas, se estaba diciendo seres de derecho. Pero el problema legislativo que hay al declarar los seres de derecho, y mucha gente que pueda haber escuchado, me hago esta observación. Que el ser de derecho se le declaran responsabilidades a la vez, y un animal no puede tener responsabilidades. Por eso mismo quedó en el tema de ser sintiente. Sintiente, yo comparto plenamente ahí tu opinión. Eso inició, Lucho, en quería Holanda, quería llevarte al ámbito de que estamos muy contentos. Muchas personas, muchos actores políticos intervinieron y fueron artífice de lo que ya es una realidad, que es el parque, ¿cierto? El Parque Nacional Río Clarillo. Cuando tú ya seas alcalde, porque estoy seguro que se le va a ganar a Balmaceda. Gracias, amigo. Estoy seguro por tu trabajo. Estamos trabajando para eso. Por tu trabajo, es que la gente ya lo ha visto. La gente te premió por el hecho de que tú estuviste en la calle, estuviste con la gente, estuviste conversando y recibiendo. Cuando el vecino se siente escuchado, es muy diferente, ¿cierto? Porque llegas al vecino. El público vive de las emociones. Tú lograste eso con la gente. Entonces, y la diferencia es la gestión. Este gobierno municipal de Balmaceda adolece de gestión. Una de las cosas que yo te quiero preguntar, con este parque nacional, ¿cuál sería la gestión que tú harías como para poder desarrollar una buena implementación turística, cierto? Porque obviamente hay que ver tema vial, hay que ver muchas cosas, porque mucha gente va a llegar ahí a Pirque por este parque. Mira, te soy sincero, tengo que interiorizarme al 100% de lo que va a significar nombrado Parque Nacional al Clarillo. Voy a pedirle una reunión al director nacional de CONAF, porque dentro de las cosas que yo he escuchado es que los campesinos cercanos no van a poder llevar sus animales a talaje. Y yo creo que ahí ya partimos con algunas... Está bien proteger 10.000 hectáreas. ¿Usted piensa que estaría en problema el tema de las veranadas? Exactamente. Eso es una de las cosas. Por eso que voy a pedirle una reunión al director nacional de CONAF para que me interiorice más. Uno de mis dudas es esa, porque hay mucho campesino en la zona de principal que tiene 2, 3, 5 animalitos. No son grandes terratenientes que tengan 500.000 animales, pero si no se va a prohibir las veranadas, donde ellos logran que estos animales se alimenten y son un sustento. Hoy día un novillito vale 500, 600 mil pesos, con 2 o 3 tienes un sueldo que te permite comprar mercadería casi para el año. Gente que se dedica a la crianza para poder exactamente vender. Así que, como te digo, es una gran noticia. Todo lo que signifique conservar la naturaleza, esto va a permitir también acceder a otros recursos, pero también tenemos que ver cuáles pudieran ser los contras para nuestros vecinos que se dedican a la crianza de algunos animales, Lucho, vacunos. La otra cosa que viene de cajón, porque están conectadas, y una de las cosas que a mí me interesa mucho, y nosotros aquí en el programa lo hemos visto, hemos tenido a la gobernadora aquí, y me hace mucho ruido el hecho de que se haya declarado, ¿cierto?, Parque Nacional, y están en peligro, de acuerdo al trabajo que se está haciendo ahí arriba en Alto Maipo, los glaciares, que son los que emana el fluido, ¿cierto?, fluvial, ¿cierto?, de ese río, es el que llena los cauces del río Clarillo. Vino el ministro de Bienes Nacionales, ¿cierto?, para acá, y dio el vamos a esto, pero me interesaría que el ministro también fuera arriba y viera el impacto que está sucediendo, porque claro, podemos tener un parque, bienvenido sea, qué rico, lo gozamos, pero ¿en cuánto tiempo más va a estar el río seco porque se están rompiendo los glaciares de arriba? No, exactamente, yo creo que ahí tenemos un gran problema con el Alto Maipo. Por suerte ha habido una comunidad organizada que se ha opuesto permanentemente a este proyecto, y tenemos que ver, como bien dices tú, cuál va a ser el impacto en este parque nacional, porque todo esto es una cadena que va comunicada. Entonces, se nos empiezan a secar los glaciares, no vamos a tener agua ni para una poza. Exactamente. Iván, ¿cuál sería su punto de vista si supongamos que mañana usted ya es alcalde? ¿Qué medidas tomaría ante el tema de Alto Maipo? ¿Lo aceptaría o lo prohibiría? No, yo estoy totalmente en contra de Alto Maipo. Favorablemente a nosotros no nos invade por el tema que está totalmente la construcción en el cajón, en la comuna de San José de Maipo. Pero sí, en términos vial, nos pudiera afectar en el futuro. Carlos. No, yo tengo unos temas más, un poquito más nacional. Vamos. Aparte, que de alguna manera, si bien no nos toca como provincias, pero sí socialmente nos pega. Hoy día estuve revisando una noticia y encontré súper, no sé cómo denominarlo, lo que mencionó la señora Javiera Blanco hoy día con respecto a los niños del Sename. Lo trató como stock. ¿Qué piensa de eso? Stock. A los niños del Sename, wow, sabiendo todos los problemas que tiene el Sename, que se haya considerado de esa forma, referido de esa forma a no, el Sename. Muy mal sus declaraciones. Tengo textual acá. Yo creo que hay un problema que es global en términos de cómo se ha tratado la situación del Sename, desde los funcionarios viven también en un ambiente bastante hostil, y los recursos, tengo entendido que no son tampoco, y los centros no están adaptados para las condiciones de cada joven que llega a estos centros, desde jóvenes que ya han delinquido hasta niños que sus padres han tenido que ir a la cárcel y el Sename los tiene que rescatar para que no queden en la indefensión. Entonces yo creo que ahí falta una política segmentada a los distintos tipos de jóvenes que llegan, y que haya realmente una rehabilitación. No se ve. Yo estuve en el gobierno anterior, que trabajaba con el ministro José Antonio Vera Gallo, visitamos un centro que está aquí en San Bernardo, que es muy famoso, que han habido muchos problemas ahí porque estaban en huelga, una huelga larga de los funcionarios, y las condiciones, te digo, que eran en esa época eran terribles, desde la mantención, los jóvenes que se escapaban, han habido drogas, violación, muertes, todo eso. Hace creo poco que, dos, creo dos, que es dos un, personas, dos niñas muertas. Sí. Creo que es un gran tema, y bueno, se está legislando, disculpa que sea autorreferente en esto, pero estamos legislando en varios proyectos en el Parlamento que tienen que ver con la infancia para poder mejorar todo este sistema. Bien. Luis, la pregunta también viene de la evaluación de Adimar, que salió ayer salió la... En base a la baja que ha tenido sosteniblemente, y obviamente, bueno, podemos las cifras marcan lo que marcan y son lo que son, ¿cierto? Porque las encuestas son eso. Pero, ¿tú crees que en cuanto al nivel de desaprobación que tiene este gobierno, tú crees que debería haber un cambio de mando en el gabinete? La lógica dice que, a ver, la presidenta en su gestión anterior hizo dos grandes cambios de gabinete. Hasta el momento ha hecho uno solo. Yo pensé que cuando salió Burgos era el momento para que hiciera un gran cambio. Ahora, piensa que estamos casi a un año y seis meses que termina el gobierno. Entonces yo creo que los cambios que ya deben ser netamente políticos más que sectoriales, porque un ministro que asuma se demora seis meses en tomar las riendas de un ministerio. Yo creo que falta más mística. Yo creo que hemos perdido la mística. Yo creo que hay muchos funcionarios públicos, muchos funcionarios que se nombró, en que como ve que esta cosa ya, la presidenta está baja en la encuesta, el gobierno está bajo, no se ponen mucho la camiseta. ¿Se desmarcan de ese tú? Yo creo que se desmarcan, y sobre todo tenemos un gran desmarque de nuestros parlamentarios de la nueva mayoría. Hoy día ser díscolo, pegarle al gobierno, criticar a la presidenta da rédito, y ellos están pensando en su reelección el próximo año. Pero yo creo que deberá haber un cambio. Yo creo que hizo bien la presidenta en poner al ministro Fernández. Yo creo que él puede dar un impulso nuevo desde el Ministerio del Interior. Pero hoy día, yo voy a tocar un tema, hoy día se estaba creando una mesa en la Araucanía, que es un problema latente, grande y muy grave. Yo creo que el tema de los pueblos originarios es histórico, y vamos a tener que convivir y ver la manera de poder cómo ayudamos para que los pueblos originales sean realmente tomados en cuenta. Vi que la comisión o esta mesa que se está nombrando no tiene un peso político fuerte, y hoy día hice en mi trabajo una crítica a esto. Yo creo que no se puso gente de un nivel adecuado para un problema tan grande, y vas a crear expectativas que no se van a cumplir, y en vez de que el problema tenga una solución, tú lo puedes agrandar. Iván, usted, una pregunta bien fuerte. ¿Usted aprueba o desaprueba la intervención de fuerzas especiales, GOPE y todo el contingente de carabineros en la Araucanía al nivel que está? No lo apruebo de ninguna manera. de ninguna manera, porque ellos han hecho un uso excesivo de la fuerza. Así que hay videos que yo he visto donde a niños mapuches son golpeados, montón de gente que ha sufrido perdigonazos también. Además que hay sospecha de gente infiltrada que ha hecho algunos atentados a otras personas que no han sido gente de la Araucanía, sino han sido para cobrar ciertos seguros de por medio y situaciones así. Claro, ahí hay una política que tiene que ver con la CONADI, que es la política de tierras. Entonces, claro, cuando una comunidad reclama harto un terreno, ese terreno va subiendo su valor. Entonces, a veces hay cosas que están medias complicadas o que se hace a propósito para que el valor de un terreno también suba. Oye, vamos a ir a nuestra primera pausa, vamos a ir con otros socios colaboradores y obviamente otro temita de los 70, de los 80. Así que volvemos. Ya sabe, puede llamar e interactuar, está la línea abierta como para que pueda llamar al 228727871, 228727871. Volvemos con su programa Cultura Cívica Progresista en la 97, en la 107.5 FM, en la cima del dial. Luis. Bueno, dejemos esto por la parte de la... Quiero agradecer a la Car. Sí, entra a nuestro fanpage de Power Car y dale me gusta y automáticamente estarás participando por una camiseta de nuestra selección chilena. Mientras más clics hagas, más posibilidades tendrás de ganar. Power Car está contigo. Power Car está ubicado en Avenida Conchitoro 0509. Llama ahora al 22-872-4459. Página web www.powercars.cl. ¿Deseas cambiar la imagen de tu local? ¿Deseas una imagen fresca y renovada para tu negocio? Pues bueno, ya tenemos la solución Woody Art. Experto publicitario está a tu disposición y realizará el cambio que requiere tu negocio. Woody Art realiza los siguientes trabajos: flyers, afiches, tendones, lienzos, letreros, tarjetas de presentación y muchos trabajos más. Woody Art te atenderá en su WhatsApp más 569-968-77782 o directamente en su Facebook Woody Art. Ya sabes, Woody Art, soluciones gráficas, está a tu disposición. Si mencionas la radio Puente Alto, exige un 10% de descuento en tu primer trabajo. Ya lo sabes, Woody Art, la solución que tu negocio estaba esperando. Meant to be, darling.

Bueno, ya estamos de vuelta con su programa Cultura Cívica Progresista. Recuerde que estamos con un gran invitado, Luis Batallé, del Partido Socialista, ¿cierto? Que ganó las primarias en Pirque. Así que es el candidato que va a luchar por el sillón alcaldicio con el señor Cristian Balmaceda. Tenemos unos regalitos, así que a las personas que quieran llamar y que quieran interactuar al 228-727871, 228-727871, tenemos unos regalitos para su mascota. Así que llame, interactúe y se va a ganar unos premios que tenemos aquí. Nuestro amigo Iván Videla va a decir que son. Exacto, amigo mío. Tengo algunos juguetes para mascotas, los cuales son un juguete chillón. De estos típicos clásicos para las mascotas, que son para ayudar a... Claro, como pueden ver en la cámara por la forma online. Estos son para que... Todos estos sets de juguetes son tres juguetes. Uno especial que es para que se le pone pellet y hacen que el perro pueda jugar con eso y no nos esté mordiendo los sillones, todos esos artículos que nosotros cuidamos tanto y valoramos. Ustedes llaman, esperamos su llamado y vamos a ver quién se lo puede ganar. Oye, de acuerdo a la evaluación que hagan ellos de las respuestas que va a dar nuestro amigo a las preguntas del concepto inmediato. Así que prepárense y llamen, ¿cierto? Y opinen. ¿Qué les pareció las respuestas que nos va a dar ahora al concepto inmediato nuestro amigo Luis Batallé? ¿A qué número hay que llamar? Al 228727871, 228727871. Y además, vía streaming, estamos saliendo en directo a través del fanpage de la página Cultura Cívica Progresista. Fanpage de la página del programa Cultura Cívica Progresista, nos puede ver en vivo y en directo y puede interactuar con nosotros para que se pueda ganar estos lindos regalos que tenemos para usted. La primera pregunta, estimado amigo, le dijimos que son, vamos a hacer cuatro preguntas. En el caso de que usted tuviera la papeleta para votar por unas presidenciales, ¿usted por quién votaría? ¿Ricardo Lagos o Marco Enríquez Ominami? Ricardo Lagos. ¿Por qué? Porque es un hombre de experiencia, ha sido un gran estadista y creo que necesitamos para un periodo que viene donde aún la economía va a estar complicada, alguien que le dé confianza a los distintos mundos que convergen en la sociedad chilena, el mundo de los trabajadores y el mundo empresarial. Ante lo mismo, por el tema de Ricardo Lagos, usted... Eso no significa que hoy día sea mi candidato. Ya. Dale, faltó. Vuelvo a hacer la pregunta. Si usted está... Un momento, que tuve un problema técnico en la parte online. Oye, ahora sí. Estamos en el ámbito de que tiene que votar, sí. Tiene que votar por alguien. Ya. Esa es la pregunta de ahora. Exacto. Si usted tuviera que votar por Ricardo Lagos o Marco Enrique Ominami, usted dijo que votaría por Ricardo Lagos. Uh-huh. Ahora, una contrarrespuesta por el tema de que mucha gente le haría esa pregunta, que es el tema, claro, tuvimos a Ricardo Lagos y tuvimos el tema heredado, que hasta ahora hemos tenido problemas, que es el tema del Transantiago. ¿Qué respuesta le daría a esas personas? El Transantiago se puso en ejecución en el gobierno de la presidenta Bachelet. Claro que fue un modelo que lo realizó el equipo del presidente Ricardo Lagos. Yo creo que ha sido un error. Seguimos con problemas de financiamiento por parte de todos los chilenos de un sistema que es malo. Un saco roto. Es malo. Yo creo que hay que... Ya ahora viene el término de toda esta licitación. Tengo entendido que los buses que Oruga no dieron resultado, creo que salen todos una vez que cumplan 1 millón de kilómetros, que ya les falta poco, pero creo que partimos mal. Es decir, en otro país del mundo, cuando se implementó, de Latinoamérica, cuando se implementó y empezó en funcionamiento el Transantiago, hubo un caos terrible y en un país latinoamericano cae un gobierno con ese tipo de situaciones. Ahí se demostró que tenemos una calidad cívica grande aún en este país. Carlos. Tengo varias preguntas, pero voy a lanzar esta. No, no está involucrado acá, pero quiero saber por su opinión. ¿Qué le parece a usted la candidatura de Leo Rey para alcalde de Yayay por Renovación Nacional? Me parece lo mismo, que tengo la misma opinión de lo que pasa con DJ Méndez en Valparaíso. Yo creo que Leo Rey no es de Yayay, me dicen que es de otra ciudad de la quinta región. DJ Méndez nació, estuvo un tiempo de su juventud en Valparaíso, pero su reality show, no pongamos el tema de que vivió en Suecia, sino sus realities que ha hecho en la televisión lo hacen en Huechuraba. Entonces también ahí hay una inconsecuencia. Yo no dudo que él pudiera ser un gran alcalde, pero también necesitamos gente empapada con los problemas y que viva en el lugar donde va a ser la primera autoridad. Bien. Luis, sigamos en la papeleta. ¿Por quién votarías? ¿Manuel José Osandón o Marco Enrique Ominami? Marco Enrique Ominami. ¿Por qué? Porque es de izquierda, yo soy de izquierda y tengo que ser consecuente con mis ideas. ¿Por quién votarías? ¿El expresidente Piñera y Marco Enrique Ominami? Marco Enrique Ominami nuevamente. Te digo la consecuencia. Yo conozco a Marco, lo conozco desde antes que fuera parlamentario. Ajá. Lo conozco, es amigo mío, tengo el orgullo de ser amigo de él. De repente no estando en acuerdo con alguna de sus posiciones, pero es un tipo de izquierda, viene de un gran líder de la izquierda. Su padre fue un gran líder, murió luchando contra la dictadura, de los pocos que murió luchando, no de aquellos que se fueron del país a asilarse, a tener un buen pasar. Su padre, Miguel Enrique, fue un gran combatiente contra la dictadura de Pinochet. Bien, buena respuesta. Ahora queremos pasar al concepto inmediato que las vecinas y vecinos van a evaluar tu respuesta. Es el concepto donde yo te doy una palabra, te doy un nombre, tú tienes que responder con una sola frase, con una sola palabra, ¿cierto? Inmediatamente, sin titubear. No, sin miedo. Puedes decir aquí. Se quita entre amigos, pues. Puedes decir absolutamente todo. Sí, entre amigos. Si yo te digo Pinochet. Dictadura. Es la de siempre. Seguimos con Lucía Iriar. No se muere nunca. Iván Videla. Como dijo la Nati Valdebenito, de loca dura, va a morir. No, bueno. Pirque. Gran comuna. Bien, con la camiseta puesta. Roxana Miranda. Pobladora política. Andrade. Socialista. Sebastián Piñera. Especulador. Manuel José Osandón. Alcalde. Farcas. Millonario. Iván. Perdón. Y paso. Disculpen, esa estuvo buena. Es que está preocupado el streaming. La tecnología. Para los queridos auditores, sepan que estamos saliendo al aire y nuestro amigo Iván Videla está con la cámara, ¿cierto? Me excuso acá presente. He estado encargado de las grabaciones. He estado intentando recibir sus comentarios, opiniones, viendo el nivel de conexión, porque hemos tenido algunos procesos de conexión deficiente y he estado configurándolo para que tengan la mejor conexión. Es una prueba que se está haciendo. Exacto. Ya. Oye, volvemos al programa. Una de las consultas que me interesa hacerte ya en forma más personal, tú tienes familia. Tú sabes que en esto de la política hay que tener cuero de chancho. ¿Estás dispuesto tú a porque se viene el juego la recta final, ¿cierto? Contra Cristian Balmaceda, que va a ser porque yo no veo a otro, el chiquillo que habíamos hablado de Revolución Democrática, ahora empezó a dudar, porque conversé ayer con él, empezó a dudar y no está seguro de ir. Así que yo creo que a lo mejor va a ser solamente Luis Batallé contra Cristian Balmaceda. ¿Tienes bien el cuero de chancho como para poder soportar lo que se viene para estas elecciones? Bueno, te contaré que yo viví el golpe de Estado teniendo 17 años y viví la dictadura en Chile. ¿Qué más prueba de eso para seguir en política. Los que hemos vivido la dictadura, los que hemos sufrido la dictadura y la persecución, nada nos amedrenta, sabiendo que tenemos la convicción de querer ayudar a la gente, tenemos la convicción de las manos limpias, tenemos la convicción de que queremos hacer lo mejor para la gente de Pirque. En eso mismo, tú cuando estás en tu familia, tú recorres la familia con tu esposa, con tu señora, con tu hijo. La comuna, vas al supermercado con ellos, a la feria con ellos, compartes. ¿Tú ves eso mismo en la gestión de Cristian Balmaceda? ¿Cristian Balmaceda también hace lo mismo con su familia? ¿Sale? ¿Se conoce a la señora, a la familia? Yo poco lo veo. Será porque vivo cerca del supermercado. Mi señora cada rato me dice: se acabó el aceite el día domingo, el día sábado. ¿Ah? O hay que ir a comprar pan. Y yo voy rápidamente. Así, asumimos que vas por tu voluntad. De todas maneras. Nosotros, como buenos hombres, tenemos que decir la última palabra. Sí, mi amor. Sí, mi hijita. Bueno, ya. Así que. Claro, no me lo topo a menudo a nuestra autoridad. No. Y una de las quejas de la gente es su poca cercanía. Su poca cercanía, no. Yo soy de estar con la gente, me gusta conversar, me gusta recibir las críticas cuando son bien presentadas, no con el garabato, sino, pero yo creo que una de las cosas positivas es que sé escuchar. Lo otro, Lucho, estamos viendo y hemos ido, y digo que estamos porque soy parte de, y hemos conversado, para ver un proyecto en común para Pirque, ¿cierto? Para poder ganar la alcaldía y obviamente también cambiar los concejales, porque digamos que acá en esta comuna han habido problemas. El alcalde Cristian Balmaceda está siendo cuestionado, está siendo investigado por el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría General de la República. Pero, ¿qué dicen los concejales? Pues son 6 concejales que están ahí y no han hecho su función, la función de fiscalizar lo que está haciendo el actual alcalde, ¿cierto? En tanto en gestión y en cuanto a las platas. ¿Qué dices en cuanto a eso? ¿Vas a formar un buen equipo? ¿Vas a hacer...? Mira, yo viví en carne propia, porque fui concejal un periodo. Les contaré una cosa anecdótica, que cuando fui a la reelección de concejal... apareció un empate. Yo creo que el único empate que ha habido en Chile en las candidaturas a concejales con Patricio Domínguez, socialista también, y perdí en el tribunal calificador de elecciones en un sorteo que meten un papelito papelitos en una bolsa y salió el nombre de Patricio Domínguez. La suerte. Claro. Entonces, como te decía, fui concejal un periodo y sé las pocas atribuciones que tienen los concejales. Y en ese sentido, como lo viví en carne propia, he conversado con gente de mi equipo que va a ir de candidato y a los que salgan, tanto nuestros como de la nueva mayoría, y los que van a ser de oposición también, yo los voy a convocar a tener un trabajo muy en común con el alcalde y en gestión. Fuera de sus atribuciones legales, que son la de fiscalizar la gestión del alcalde. Pero, como te digo, necesitamos concejales que estén realmente con fuerza de querer participar, de querer tomar algunas tareas del municipio, como educación, como salud, como cultura, como medio ambiente. Hay mucho que hacer y en eso nadie sobra, todos son bienvenidos. La gestión principal es una de las cosas que nosotros dijimos y hemos hablado varias veces acá, que para mí el rol del concejal debe ser el principal articulador del tejido social de una comuna. En ese caso, tú, de acuerdo a lo que hemos conversado, vas a trabajar con tu equipo de concejales para poder acercar a los vecinos, en este caso a los dirigentes de las juntas de vecinos, y donde no haya, en algún mayor rodeo donde no haya, a ayudar a que se formen estas juntas de vecinos. No, de todas maneras, yo creo que a lo menos, ¿para qué nos vamos a poner tan maximalistas? Pero a lo menos cada 2-3 meses hacer un consejo en el consejo municipal en los distintos lugares de la comuna. Yo creo que es bueno que la gente se empape también de lo que es un consejo municipal, cuáles son las reuniones, cuáles son las atribuciones, y eso hacerlo en un horario en que la gente esté. Yo no saco nada con ir a hacer un consejo a las 9, 10 de la mañana cuando está toda la gente trabajando fuera de Pirque. Hay que hacer un consejo 7 de la tarde, 8 de la tarde, si es verano, cosa que la gente vaya. Ellos no tienen... Pueden asistir, pero no tienen derecho a opinión, pero podemos hacer una excepción una vez terminada el consejo darle la palabra para que la gente también se exprese. Yo creo que eso es lo que le falta a nuestra comuna y a nuestro gobierno municipal. Una de las cosas que adolece Puente Alto, en Puente Alto recién tuvimos que colocar un recurso en la Contraloría General de la República, que gracias a Dios lo ganamos, para que se pudieran abrir los consejos municipales. Ojo, acá los consejos municipales son cerrados. Disculpa, tengo que decirlo, gestión de Luis Jiménez, precisamente. Felicitaciones, pero la ley dice que son abiertos. Exactamente. Una cosa es que tú no puedas participar, no puedas, tú puedes ir a escucharlos sin ningún problema. Lo que pasa es que acá, el primer día de asunción de este gobierno comunal, se votó y se puede votar. O sea, tú sabes que, como fuiste concejal, tú sabes que ciertas sesiones, alguna sesión en particular, se puede, con los dos tercios del consejo que vota a favor, se puede cerrar un consejo. Por algún caso puntual, algún caso particular en la cual, no sé, hay alguna denuncia, alguna cosa privada que haya que tratar, se puede pedir que sea. Pero acá es por sécula, desde que se inició hasta. Pero es una tontera, porque hoy día, con la ley de transparencia, tú puedes pedir las actas y te las tienen que entregar. Entonces. No, y eso fue una de las cosas. Vimos a través de internet, vimos las cosas. ¿Cómo se reparte plata que me parecieron estratosféricas, una cosa pero de loco? Ah. Y eso todo a espaldas, y lo raro. O sea, apartamos que de Dos Andor tiene, ¿cómo eran los sobresueldos? Los sobresueldos que todavía están en investigación, que todavía no hay una resolución en base a eso. Y no, acá, mi política va a ser de transparencia total, todo abierto, un municipio de puerta abierta y un alcalde en terreno. La comuna es tan pequeña, es decir, pequeña en cantidad de población, no en extensión, bastante extensa, en que tú puedes estar en terreno constantemente. Si tú, por algo, formas tus equipos de trabajo a los cuales le das sus responsabilidades, y el alcalde, a la final, lo que toma son decisiones políticas. Precisamente, el cargo de alcalde es estar en terreno, es el representante de la gente, del pueblo, de la comuna, y tiene que estar ahí. ¿No? Y como yo siempre he dicho, la mejor forma de hacer política es ser alcalde, porque tú ves y das soluciones concretas a la gente. Ser diputado, ser senador, se demora una ley, una barbaridad en salir adelante. Yo, me ha gustado siempre, como te digo, la política de cercanía con la gente. Es por eso que estoy postulando para ser alcalde. Quiero ser alcalde, quiero hacer una buena gestión. Quiero que todo el mundo, tanto los que en teoría voten por mí y los que no voten por mí, se sientan representados. Luis, lo último que me gustaría preguntarte tiene que ver un tema que tú sabes que en Pirque que se adolece y se sufre por los costos que esto tiene, el agua. ¿Qué gestión tú vas a hacer para que pueda tener, todos los villorrios puedan tener agua potable y que no sean empresas privadas, empresas que son varias las empresas que están ahí expendedoras de agua y que cobran muchísimo? ¿Cuál sería la gestión en tu gobierno municipal? Hay que fortalecer los APR rurales, agua potable rural, hay que fortalecerlos. Hay uno que es muy exitoso en principal. Hay que ver cómo dotamos de agua potable a San Juan de Pirque, que no tiene agua. Ahí hay que formar un APR y tirarlo y con para arriba con apoyo del gobierno municipal. Hoy día las aguas potables rurales no están reguladas, no hay tarifa regulada por el Estado. Yo creo que esa es una falencia que hay. Es decir, cada empresa puede pedir lo que quiera. Y en Pirque se paga muy caro por agua, y a veces por agua que no es de muy buena calidad. Así que yo creo que es un tema fundamental, es un tema de futuro. El que maneje el agua va a ser el dueño de la vida en el futuro. Iván, una consulta. Con el crecimiento exponencial de la ciudad y todo el tema, mi consulta es dirigida hacia el tema de transporte. ¿Usted podría o estaría en disposición de ver que el metro pueda llegar a Pirque? El metro yo creo que es imposible que llegue a Pirque por dos cosas. Uno, tú tienes un factor importantísimo, que es el río Maipo, el gran cajón del río Maipo, y lo otro, que lo tienes el metro al lado, lo tienes en la plaza de Puente Alto. Lo que sí, yo me la voy a jugar porque haya un pasaje integrado donde la gente que viene de Pirque en las Metrobús pueda pagar con la tarjeta VIP. Hoy día la gente, para salir a trabajar, de Pirque a Santiago o a la Florida paga una cantidad exorbitante en locomoción para unos sueldos de miseria. Exacto, así que la hora de transporte también, porque tengo varios compañeros que tienen que salir corriendo a tomar la última micro que los deja allá. Así es, de vuelta solamente tenemos hasta como las 10:30 de la noche transporte, así que también hay que ver un sistema que podamos extender el horario mínimo a las 12 de la noche, que alrededor que llega el último metro a Puente Exacto. Alto. Pero yo creo que es fundamental y me la voy a jugar. Es parte de las propuestas que puse en mi campaña de primarias, un pasaje combinado Metrobús-Metro. Lo importante de todo esto es que la ciudadanía o los vecinos de la comuna tengan alternativa para poder llegar a la casa y tengan un buen pasar, porque lamentablemente, como le digo, tengo un conocido allá en la Florida que tiene que venir corriendo para alcanzar la última micro y gente que estudia, jóvenes que estudian, claro, que salen que salen del Duoc, que salen del INACAP. Las chicas Nadia, ¿te acuerdas tú de sí. nuestras compañeras? Habían veces que se tienen que ir caminando y viven allá a la entrada de Río Clarillo, entonces. Claro. Y tomar un taxi, los taxis son carísimos en nuestra comuna. Bien, chicos, estamos llegando al final de nuestro programa. Yo quiero brindarte, y le dijimos que te íbamos a dar unos minutos como para que tú te puedas dirigir a los vecinos Exacto. y vecinas pircano y pircana, que puedas hablar con ellos. Bueno, primero que nada, agradecerles la invitación a ustedes. Ha sido un programa realmente que lo he pasado muy bien, me he entretenido bastante. Está invitado para cuando quiera. Muy amable. Un mensaje para la gente de Pirque, la gente quiere un cambio en nuestra comuna, estamos trabajando para eso. Yo llamo a la gente a que en octubre sí vaya a votar. Necesitamos que la gente exprese el cambio que ellos quieren, que exprese yendo a votar por un Pirque más tranquilo, más solidario, más amigable, más seguro. Invito a cada uno y una de los habitantes de esta linda comuna que es nuestro Pirque a que se comprometan para que haya un cambio de verdad. Haremos un programa donde van a estar incluidas las necesidades que hoy día son más importantes para la gente de nuestra comuna. Así que de nuevo agradecerles a cada uno de ustedes esta invitación. Es un muy buen programa. Creo que día a día tenemos que ir haciendo más conciencia cívica, sobre todo con la juventud, para que se involucre en la política. Necesitamos la política, es decir, sin política no se puede gobernar. Y por eso necesitamos una buena política, necesitamos jóvenes que se encanten con la política. Y repito, y si yo llego a hacerlo alcalde, no estaré por más de dos periodos. Porque creo que tiene que haber tiraje a la chimenea, que llegue gente joven, que lleguen ideas nuevas, que construyamos algo para que la gente crea y se reencante nuevamente con la política. Así que, nuevamente, agradecidos. Carlos. Nada, pues aquí despedirme nuevamente del programa, esperar la próxima semana y dar un par de noticias. Felicito ya que se empezó la construcción de la capilla en San Carlos, que es el lugar bastante abandonado y va a generar más seguridad. Bueno, y otra noticia cortita que también le iba a preguntar, pero lo voy a decir. Estamos ubicados en el quinto lugar del mundo con respecto a horas trabajadas en Chile. Y no sé, creo que... ¿A las horas trabajadas? Claro, 1988 horas por ciudadano al año. Ahora, eso no significa productividad. Exactamente. Horas trabajadas. Eso es el... Bueno, esas son las noticias que estamos dando para terminar el día. Bueno, y invitarlo para la próxima semana a las 20 horas. Al nuevo programa. Iván. Bueno, aquí quiero poner un poco de parte emotiva y quiero pedirle ayuda a mis colegas, como yo he estado en la parte de la señal. Este mensaje es especial para un caballero que para mí ha sido una gran inspiración. Un caballero que es una de las personas que más quiero, que es mi tata. Mi tata, sí, cumplió aproximadamente 87 años. Tata, lo quiero mucho, mucho, mucho, mucho. Usted, no sé, es como un papá, es mi padrino de confirmación. Es el que trabajé codo a codo cuando yo estudiaba en la botillería que él tenía. y muchas veces espalda a espalda ahuyentamos delincuentes que nos querían asaltar. Más que mi tata, más que una figura paterna, es mi partner, es el gran señor, o sea, el que yo admiro. Cuando se me notó cuando fuimos al proyecto Fénix con Luis, ¿cómo se llama? Julio Videla Morán. Julio Videla Morán. Julio Arturo Videla Morán. Mi tatita, lindo, precioso. Un gran abrazo. Y Luis, búscate una buena canción para él, por favor. Obviamente nos hacemos parte de ese saludo. Si salió de sangre corre por esas venas. Tiene que haber sido tiene que ser un muy buen hombre, porque todavía está vivo y todavía le queda cuerda. No me lo maté, pues. Todavía le queda cuerda. Lo quiero hasta los 110 años. Oye, yo quiero invitar a todos y a todas los vecinos de Puente Alto, Pirque, San José, Maipo. El sábado estaremos con nuestro toldo, normalmente, como estamos casi todos los sábados, instalados en esquina Conchitoro con Rubilar, frente de la farmacia Rubilar. Para entregar información, vamos a entregar nuestra propuesta, nuestro plan de gobierno municipal, para que pueda enterarse de lo que tenemos como plan de gobierno. Todas nuestras propuestas, son más de 10 propuestas que tenemos, que son viables, que se pueden lograr, ¿cierto?, con gestión. O sea, aquí la gran palabra y que se adolece en todos los gobiernos municipales, gestión. Hay muchas cosas que se han hecho, hay muchas cosas que sacar adelante de Puente Alto. Se han hecho cosas buenas, pero hay que mejorar. Puente Alto puede más, Pirque puede más, San José Maipo puede más. Así que los invito para el sábado a las 10:30 de la mañana, Farmacia Rubilar. Ahí estaremos entregando nuestras propuestas para que se acerque, pueda conversar con nosotros, pueda conocer a los candidatos. Muy probable también el día domingo, ahí vamos a estar informando también. Día domingo a las 11 en la Feria de San Carlos con Onatocó. Día domingo en la Feria de San Carlos con Onatocó estaremos también con un toldo progresista entregando información para que usted se entere de las cosas que tenemos para el cambio. El cambio, se respira cambio. Así que nos vemos el próximo jueves a la misma hora, a las 8 de la noche, por tu Radio Puente Alto, 107.5 FM, en la cima del dial. Besos y abrazos a todos. Vamos.